pues la lengua náhuatl es importante en el estado también porque pues es símbolo de que los pueblos son producto de una historia,